Estoy en la sede de AFIME Irigoyen 850, donde se está cargando el camión para los que más lo necesitan, sobre todo en Corrientes. Bueno, buen día, es así, se está llenando el camión para salir al mediodía. Sí, con mucha alegría, porque esto ha sido un trabajo en equipo de todos, los voluntarios que hemos hecho toda esta campaña, y culminar el objetivo es una gran alegría para todos. Así que bueno, yo agradezco primero, en nombre del grupo, a todo Tandil, que realmente se puso las pilas y nos ha entregado prendas en muy buenas condiciones, cosas para toda la gente de Goya. Así que nosotros le agradecemos a toda la gente de Tandil y que siga sumando, porque si Dios quiere vamos a poder completar otro acoplado el viernes. Así que Más allá que se llene este acoplado, que la gente siga acercándose a Dios. Seguramente necesitamos colchones, agua, medicamentos, botas, ropa de hombre, de mujer tenemos, pero también podemos seguir sumando. Así que bueno, de niños también, y bueno, ojalá bajen las aguas en Goya y en todo el litoral argentino, para que nuestros hermanos del litoral puedan volver tranquilos a sus casas y por lo menos tengan algo que ponerse cuando vuelvan otra vez, después de todo lo sucio que va a quedar cada uno de sus lugares. ¿Siguen necesitando lo mismo o están ahora prefieren que la gente traiga otra cosa que a lo mejor ustedes necesitan más para mandar? Y por ahí, si quiere traer elementos de limpieza, para poder limpiar sus hogares, sería muy bueno, y cosas que realmente ellos consideren que para limpiar en una casa se necesitan. También ropa de blanco, toda la parte de camas, frazadas, acolchados, sábanas sobre todo, lo que puedan, porque uno no puede pretender demasiadas cosas cuando está buscando que sean solidarios. El camión sale ahora al mediodía, pero ustedes van a seguir recibiendo, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes, si Dios quiere. Así que los esperamos a todos, la voluntad de todos hará que podamos abrazar a la gente del litoral argentino. ¿Desde qué horario están? Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Así que bueno, esperamos a todos. Gracias. Gracias por la entrevista. Y vos nos ayudás a estar en contacto con toda la gente de Tandil. Gracias y felicitaciones por lo que están haciendo.